sacas un gajo, lo plantas y digo, es expresado. O sea, se hace otra planta. Escuchando atrás y adelante, podemos caminar en el presente futuro. Esqueje. El futuro en nuestras espaldas. De una planta madre, muchas raíces ahí caminando el presente, caminando el futuro, caminando el pasado. Y en esta ocasión, faltando un par de minutitos nomás para las 11 de la mañana, se nos ha hecho larga y tarde la mañana, tenemos la presencia de Mauro Schwenzel, si lo pronuncio bien, que viene desde allá, desde Brochero, compartirnos su espacio vinculado a hierbas medicinales y medicina china. ¿Cómo estás, Mauro? Te doy la bienvenida. Hola, Debo. Hola, Flor. ¿Cómo andan? Muy buen día. Buen día. Bueno, gracias por estar acá. Bueno, gracias a ustedes por el espacio. Es un espacio quincenal, pero bueno, acá estamos. Cada vez que se puede, se viene. Bueno, y quedan muy poquitos encuentros nomás. Recién anunciábamos que ya nos quedan apenas 3 semanas de programa. Nos vamos a ir en diciembre, Maura. Así que con vos nos quedaría un espacio más para compartir. Otro miércoles más, sí. Contar que también, bueno, vos venís desde allá, allá tenés tu consultorio donde haces los masajes, pero que también estás haciendo consultas por estos lados, ¿no? Sí, hay quienes me necesitan por acá y bueno, acá vengo con las agujas, las cremas. Qué bien. Me un poco impresioname, yo voy a esperar al costado. Bueno. Bueno, Mauro, ¿qué tenés para compartirnos hoy? Bueno, hoy quería hablarles un poco, les prometí hablar un poco de Paracelso, eso lo vamos a tratar un poquito más al final de este espacio. También hablar un poco de la medicina china, que es algo que estuvimos nombrando y no se trató así, ¿no? Hablamos de fitoterapia, que es una parte de la medicina china, pero la medicina china es mucho más amplia. Lo agarramos por los costaditos. Claro. Nosotros tenemos la fitoterapia, tenemos también ejercicios, como es el tai chi, el qigong o qigong. Tenemos la acupuntura y tenemos el masaje. ¿Por qué tenemos todo esto? Es porque la medicina china cree en la energía. Hay un recorrido que es el de los meridianos. Cada órgano tiene su meridiano de los dos lados del cuerpo. ¿Cómo sería eso de los meridianos? ¿Meridianos paralelos en clave de cuando uno veía el mapa mundi y establecía? No es una clase de geografía. Cierto. Tenemos en el cuerpo un recorrido energético, así como tenemos un sistema nervioso o un sistema sanguíneo, en donde la energía circula por estos meridianos, que son canales, no se ven porque son energéticos, no son físicos, y tenemos para cada órgano 2 meridianos, uno de cada lado del cuerpo. Si lo dividimos en la mitad, en forma vertical, no horizontal, vamos a tener nuestros meridianos. ¿Desde la coronilla hasta la punta del dedo gordo? Sí, y del dedo chiquito también. Ajá. Por ejemplo, para darles un ejemplo, el meridiano de vejiga tiene 67 puntos, nace en el lado interno del ojo, o sea, entre la nariz y el ojo, pasa por la ceja, sube toda la espalda y llega a la punta del dedo chiquito del pie. Entonces, ese que te golpeas contra el mueble cuando sale. Sí. Todo eso está conectado con la vejiga. Con la vejiga, sí. Mirá vos. Y del pie nace, de la planta del pie, nace el meridiano de riñón, que va por el lado interno de la pierna, bueno, llegando al abdomen, más o menos a la altura del riñón, pero del lado anterior, ¿no? A mí me llama la atención, creo que una vez te preguntaba también, ¿no? Esto de cómo la medicina china, bueno, tiene miles de años de recorrido hecho, ¿no? En base a ver los cuerpos, a observar, a tocar los cuerpos, pero ¿cómo llegaron a identificar esos 67 puntos, por ejemplo? Bueno, eso es interesante. Es una medicina que data de 5.000 años de antigüedad, o sea, estamos hablando de 3.000 años antes de Cristo en este calendario. Uh-huh. Y ellos fueron experimentando, primero con su propio cuerpo, se dieron cuenta que hay puntos que están conectados a otras cosas, que si te apretás la mano... Y te duele la cabeza, claro, eso lo aprendí el otro día. Sí, eso mismo. Y después, bueno, China, todo el territorio siempre estuvo en guerra en la antigüedad, había imperios y bueno, experimentaban con sus esclavos, con gente que raptaban en esta guerra. Así hacían anatomía, ¿no? Abriendo cuerpos. Qué fuerte, cuerpos vivos. Vivos, sí. Y muertos también, pero sobre todo vivos para encontrar estos puntos de contacto entre un punto y su función. Bueno, así fue como surgió, digamos. Uh-huh. Utilizado para fines medicinales. Uh-huh. Pero bueno, hoy en día agradecemos eso porque fue la forma que se descubrió. Ahora hay aparatitos que te miden que hay, por ejemplo, más amperios en un punto de acupuntura que en otra parte del cuerpo. ¿Y eso qué significa? ¿Cómo? Eso significa que... ¿Es grave, Doc? No. Que hay circulación de energía, ¿no? Y estos puntos de acupuntura tienen una carga más alta de electricidad que el resto del cuerpo. Nuestro cuerpo hay energía y ahí se localiza más que en otras partes. Por ejemplo, pienso en cuando uno se está durmiendo y tiene ese shock eléctrico, ¿no les ha pasado? No. ¿O todas solo le pasa a las personas que vimos del campo de soja? Todas las noches me pasa. ¿Todas las noches? Todas las noches te pasa. No, estoy exagerando, pero un momento de mi vida. ¿Cómo está esta chica que tengo acá al frente? Es grave, eso sí que es grave. Doc. Eso sí es grave. No, pero es como un espasmo. ¡Pah! Sí, bueno, capaz que tuviste un día muy acelerado o estabas preocupado por algo. Mi vida es muy atragiada. Bueno, eso, volviendo a las plantas, se puede trabajar. Es muy bueno el cedrón con la pasionaria, uh-huh, para quienes tienen pesadillas, para quienes tienen estos nerviosismos cuando se relaja el cuerpo, ¿no? ¿Y para la ansiedad? También, muy bueno, sí, sí. ¿El cedrón? El cedrón y la pasionaria, esa, uh-huh, mezcla es buenísima para las pesadillas y para la ansiedad, bueno, porque trabaja el cedrón trabaja el estómago y el corazón, y la pasionaria trabaja el corazón y más bien la mente. Ahí va. Así que ahí hay un combo interesante. Bueno, volviendo a la medicina china, esto de, ¿sí?, de que cuando hay un pensamiento y ese pensamiento se hace emoción, empieza a afectarnos. Si esa emoción se queda en el cuerpo mucho tiempo, empezamos a sentir molestias que primero son molestias generalizadas, ¿no? Decimos, me duele esta zona, o no llegamos a poner el dedo en el cuerpo y decir, acá me duele. Sino que es como, toda esta zona me duele. No sé ni dónde me duele, claro, es todo por acá. Sí. La historia de mi vida. Eso es porque está a nivel energético. Ajá. Ya cuando agarramos el dedo índice y decimos, acá me duele, es porque ya pasó a lo físico, ¿no? Y bueno, si eso lo dejamos, va a llegar a ser lo que se conoce en la alopatía como una enfermedad. Uh-huh. Nosotros decimos que son bloqueos. Y esos bloqueos se pueden trabajar tanto con la acupuntura como haciendo movimiento para desbloquearlo, que puede ser con el masaje o haciendo ejercicio. Uh-huh. Entonces, lo que decimos es eso. Son los meridianos, son estas como estas venitas energéticas, y si les hace un nudo como el de la manguera, uh-huh, ahí está el bloqueo, ¿no? Para dibujarlo, ¿no? Sucede así. Qué buena imagen pensar, claro, como en eso, en mangueritas, ¿no?, atrofiadas o en venitas energéticas. Claro, sí. Entonces se punza en ese lugar con la acupuntura. Casi que me da un poco de impresión, déjame decirte. Se masajea y así vamos a lograr el desbloqueo energético. Por eso está la digitopuntura también, que es, uh-huh, simplemente en vez de agujas apretamos ahí con los dedos. Bueno, el otro día también una compañera, la Marcela, que hace reflexología acá en la localidad de Los Hornillos, nos traía como algunas cuestiones vinculadas a eso, ¿no? Al apriete de puntos más localizado en la planta de los pies. Pero... Exacto, tenemos mapas del cuerpo en todo el cuerpo. En la oreja tenemos lo que se conoce como auriculoterapia. Trabajamos con semillitas o con agujas o con lo que sea, apretando puntitos de la oreja. Lo mismo pasa en la palma de la mano, en la planta del pie. La homeopatía mira el ojo a través del iris, descubre qué enfermedad o qué problema hay en el cuerpo. Y vos nos decías también que la medicina china mira la lengua. Miramos, ¿cómo? Sí. Sobre todo. Miramos la palma de la lengua, digamos. Que yo digo como nada, como para ir también... cerrando, pero también para no dejar como de pensar que esta invitación a hablar de hierbas medicinales, a hablar de acupuntura, a hablar de medicina china en este bloque que es el futuro de nuestras espaldas, tiene mucho también de invitar a una reflexión, ¿no? Sobre nuestros cuerpos y sobre esos aprendizajes y sobre esta memoria que hay sobre el cuerpo de una, ¿no? Como que también conocer el cuerpo de una y los dolores y los puntos y los meridianos tiene que ver con cómo llevamos adelante este presente y este pasado y este futuro. Sí, tal cual. Bueno, la filosofía china tiene mucho que ver con el Xinjiang, algo, un símbolo que se conoce mucho, pero se sabe poco a veces. Uh-huh. Eso es básicamente el equilibrio, ¿no? Hay no solamente en lo binario de lo bueno y lo malo, lo masculino y lo femenino, sino el equilibrio a nivel orgánico de nuestro propio cuerpo, a nivel energético, buscar ese equilibrio. Para que el futuro en nuestras espaldas no nos pese, ¿no? Exacto. Por favor. Sí, esa mochila que nos cargamos muchas veces en nuestra espalda se siente y vienen muchos al consultorio con esos problemas de acá, ¿no? Entre el hombro y el cuello, ¿qué hago? Tengo todo duro, me duele. Bueno, ese futuro a nuestras espaldas. Uh-huh. Te quería preguntar también en esto como de que bueno, la pandemia, ¿no? No, nosotros venimos como marcando siempre que no dejamos de estar en un estado mundial de tiempos pandémicos, una nueva normalidad que se nos está imponiendo, donde una de las cosas que yo venía pensando es, bueno, ¿quieren nuestros cuerpos? Quieren, ¿no? No es un ente abstracto, pero hay como una política global, si se quiere, de aquietamiento de los cuerpos, de mantener esos cuerpos quietos, sin moverse, ¿no? En situación de encierro, y donde hay ahí también una ida y vuelta con esta medicina más alopática, pensabas, todo esto pensaba, vos decime qué pensás, ¿no? Vinculada a, bueno, ante estos cuerpos quietos, la respuesta es el medicamento, la farmacéutica que viene a ofrecerte tal cosa. ¿Vos lo ves relacionado a eso? Sí, tal cual. La alopatía, lo que nosotros decimos alopatía es el hospital, el dispensario, la farmacia, están al funcionamiento del capitalismo, ¿no? Este sistema capitalista que lo único que le interesa es que produzcamos, que no nos quedemos nunca quietos. Entonces te agarra un resfrío, tomate el Rifrianés, te duele la panza, tomate esto y así seguí. Seguí como puedas, ponerle parches a ese cuerpo pinchado y seguí. En cambio, la medicina china piensa en que hay que respetar esos tiempos, ¿no? Entonces, tenemos lo que sea, un resfrío, una gripe, bueno, hay que hacer reposo, hay que cuidarse, hay que tomar un té y quedarse quietos, ¿no? El cuerpo mismo se va regenerando. Que es otra quietud de la que yo estoy pensando, que es esta quietud de quedarse quieto sin moverse, sin hacer actividad encerrados en una casa, ¿no? Claro, sí, porque podemos hacer ejercicios, como te digo, yoga, qigong, tai chi, ese movimiento nos va a hacer bien. El tema es el movimiento de ir al trabajo, de volver, uh-huh. de estar cuidando a los chicos en casa, de estar haciendo cosas, mucha exigencia física uh-huh. que el cuerpo nos está diciendo, bueno, pará, ¿no? Y a veces no le damos la atención necesaria. Y después nos pasa algo más grave, ¿no? Capaz que, no sé, un esguince y eso te frena sí o sí porque no podés moverte con la pata. Ahí ya cuando el cuerpo te avisó, no le diste bola. No me vas a escuchar. Toma, un esguince, quédate en el rincón. Claro, exactamente. Me rompí la rodilla yo un día, te lo quería contar. Bueno. Mauro, ¿tenemos tiempo de hablar lo que anunciabas al principio, Florencia? ¿O cómo estamos? Sí, la verdad que no, siendo las 11 y 11, no. Dos minutos, por supuesto, dale. Para el compañero que se vino desde Villa Cura Brochera. Bueno, Paracelso era un alquimista muy importante, es conocido, incluso en la saga de Harry Potter se lo nombra. Él aprendió a través de su padre haciendo excursiones, él es europeo, descubrió el poder de las plantas. Se decía que él era raquítico y que empezó a ganar fuerza haciendo estas excursiones y aprendiendo sobre plantas. Aprendió sobre muchas otras cosas como cirugía, pero lo importante acá de las plantas, de la botánica que él aprendió, es la botánica que se conocía como oculta. Botánica oculta. Sí, porque en ese entonces no estaba legalizado, digamos, en Europa lo que era la farmacopea, el trabajo con las plantas. Sí, en China, en Egipto, en otros lados, pero no en Europa. Entonces se los perseguía, bueno, las mujeres se las quemaba, todo esto que se decía brujas. Bueno, Paracelso era del palo ese y fue aprendiendo sobre las plantas y este uso mágico que tienen las plantas. Por ejemplo, la melisa, estaba leyendo ahora antes de pasar acá al aire, se agarraba la planta de melisa y se la podía poner en el cuello de un toro y ese toro te iba a seguir. No, ¿cómo? ¿Cómo así? Se domesticaba el toro. Este es un dato, pero... ¿Con melisa domesticaban toros? Sí, sí, así dice, ¿no? La botánica oculta de Paracelso. Hay datos curiosos así como esos que se pueden buscar. Hoy en día tenemos los medios para investigar un poco más sobre Paracelso y los usos mágicos que él usaba. La cicuta, por ejemplo, es una planta venenosa, peligrosa, con la que han envenenado a más de un filósofo. Y sin embargo, no es así para los carneros. Los carneros y las cabras pueden comer la cicuta y no les va a pasar nada. ¿Por qué pasa eso? Chan, chan. Chan, chan. Llama a una bruja que me conteste. Bueno. Paracelso, vení a contarnos sobre brujería. Y así con muchas plantas, ¿no? Tenemos las plantas que nosotros le conocemos el uso medicinal, que está en cualquier libro de plantas, no es el mismo que el que sabía Paracelso. Entonces me parecía importante nombrarlo y que la gente sienta esta curiosidad de buscarlo. Porque bueno, yo voy a buscar claramente. Usos. Acá anda vos a ponerle melisa al cuello del toro, claro. Dice la gente. Bueno, claro. Mauro, muchísimas gracias por este espacio, muchísimas gracias por haber venido hasta acá. Ahí también recordar que quienes quieran ahí como probar tu acupuntura pueden comunicarse con nosotros, ahí hacemos el puente para la atención. De una, dale. Bueno, gracias por el espacio y nos vemos en la última. En la última.